Por la mañana, por la tarde, por la noche, 24 horas contigo, Estudio 21, 99.5 FM. Seguimos nosotros adelante en el magazine Las Mañanas, en directo, en Estudio 21, la 99.5 de la FM. Nos vamos como cada mañana de viernes a hablar a esta hora con Alicia Martín Borreguero. Es letrada, abogada del despacho bufete Abogadas Lancelot, en Arrecife, en la trasera de registro de la propiedad, en la calle Senador Rafael Estinga, número 12, la oficina número 4. Para más información, saben que pueden acceder sin ningún tipo de problema, solo tecleando www.abogadoenlanzarote.es. Vamos a esta hora de la mañana a saludar ya a Alicia Martín. Muy buenos días, Alicia. Buenos días, Leandro. Bienvenido una semana más. Aquí estamos. Como lo mejor de la semana es esto. Los viernes, sí, es verdad. Sí, sí. Y que esto es lo típico de nunca te acostarás sin aprender algo nuevo, pues nunca vas a dar la bienvenida al fin de semana sin conocer nuevas leyes. Eso, eso. Como debe ser. Bueno, pues Alicia Martín, el Tribunal Supremo reconoce el derecho de las personas que desarrollan trabajos sexuales a sindicarse. O sea, hay un vídeo, ¿no?, que además nos lo traslada, de unos 6 minutos de duración aproximadamente, en la web del sindicato, Alicia Martín. Bueno, es impresionante, del sindicato Otras, quería decir. Les hablamos del sindicato Organización de Trabajadores Sexuales, que, si te parece, lo vamos a poner un poco el audio y ahora nos lo comenta. Perfecto. Es importante la sindicación de las trabajadoras sexuales porque nos encontramos en un momento álgido del feminismo, porque merecemos los mismos derechos laborales que el resto de población y porque queremos lograr un sistema penal que castigue eficazmente a los asesinos de nuestras compañeras. Seguimos escuchándolo. Yo te animo a que apoyes al sindicato Otra, porque a raíz de conocerla, mi situación cambió, ya no me daba miedo enfrentarme a la realidad, ¿no? Aunque sí me sigue dando un poco de miedo, sigo estando tapada del todo, porque al final tenemos un estigma que nos atropella. Empieza a coger fuerza y a poder gritar a la sociedad que no somos ningún monstruo, que lo que queremos son derechos laborales, que quiero un contrato de trabajo, que quiero poder cotizar a la seguridad social lo que yo haga y que nadie me juzgue. Creo, señores y señoras, que es importantísimo que apoye vuestro sindicato local, que dejéis de preguntaros o cuestionaros por qué nosotras podemos hacer estas cosas, porque podemos hacerlas, tenemos todos los derechos del mundo. Gracias. Hola, me llamo Belén Ledesma y soy la delegada territorial del sindicato Otras en Valencia. A lo largo de la historia, el movimiento sindical ha sido una de las formas más efectivas para crear redes entre las trabajadoras en contra de la explotación laboral. Este año, las trabajadoras sexuales nos unimos a este movimiento. Yo creo que el sindicalismo es muy importante en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, porque estando en un sindicato ya se nos reconoce de alguna forma como trabajadoras, cosa que muchísima gente no quiere reconocer. Y por otro lado, creo que siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. Como individuos no vamos a poder conseguir nunca todas las cosas que podremos conseguir estando unidas como colectivo en un sindicato. Desde nuestro lugar de trabajo en la calle, queremos exigir nuestros derechos, entre ellos el despenalizar nuestro trabajo, un espacio donde trabajar en convivencia, derecho a una pensión, entre otros, como trabajadoras que somos. Queremos ser tomadas como sujeto político y aprovechamos para recordar a nuestras compañeras de Lyon que el 2 de junio de 1975 se encerraron en señal de protesta, reclamando por lo que hoy nosotras seguimos luchando. Todas en la calle estamos en lucha, porque AFEMTRAS también es sindicato otras. Este 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, salimos a las calles para exigir la decriminalización de nuestro trabajo, la no penalización de nuestras compañeras por medio de la ley Mordaza y la no penalización de nuestros clientes por parte de los modelos suecos que se quieren imponer en España. Y exigimos respeto a nuestro trabajo aquí en el Estado español y alrededor del mundo. Soy Belén, afiliada al sindicato Otras en Madrid. Sindicatos para seguir vivas, sindicatos para tener derechos. Queremos dialogar, exigimos dialogar en igualdad de condiciones y que todas nuestras compañeras y compañeros trabajadores sexuales puedan negociar con las empresas para las que trabajan, los empresarios para los que trabajan, que no se produzcan explotaciones, que ninguna persona migrante sea explotada, que haya contratos, que haya revisiones, que podamos decidir nuestros tiempos, nuestra salud. Necesitamos el sindicato para estar vivas y para tener, para ser plena, sujetos con plenos derechos, en este caso laboral. Bueno, pues Alicia Martín, abogada letrada del bufete de despacho Abogadas Lancelot, hemos escuchado en este audio, ¿no? Aparte una representación de algunas de las personas que ejercen la prostitución solicitando el sindicato. Pues así están las cosas, Sí, esto es, la verdad que es un debate bastante amplio. En este caso, el debate, y ahora lo comentaremos en la noticia, Leandro, el debate no está en si es legal o se debe de legalizar la prostitución y demás. No está ahí el debate, sino el hecho de tener un sindicato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por qué es importante esta noticia? Porque realmente se demanda a este sindicato, como tú bien has dicho, Organización de Trabajadoras Sexuales, sus siglas Otras, que en este caso pues le demandan, se hola, a mí. Uy, que se fue. Disculpa. Se demanda a este sindicato y se demanda por la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla. Lo demandan porque realmente dice que estos estatutos no están ajustados a derecho y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declara la nulidad, o sea, que en principio se anulan estos estatutos del sindicato Otra por considerar justamente que amparaban la prostitución asalariada, ¿no? Uh-huh. O sea, que en principio sí que se consigue impugnarlos, ¿no? Después, y impugnarlo y después, en consecuencia, la nulidad, ¿no? Y después ya se recurre esta sentencia por el sindicato y la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que es la noticia que ya te digo, desde hoy o ayer, o sea, que ha salido hace muy poquito, pues la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, pues lo que dice es que unos estatutos sociales no pueden determinar la legalidad o la ilegalidad de una actividad. Que no es ese el debate, lo que veníamos diciendo, que el debate tiene que ser si el contenido de los estatutos es conforme o no a derecho, ¿no? Entonces, en este caso, pues el Tribunal Supremo dice que los estatutos sí son conforme a derecho y realmente pues ya no le dan esa nulidad. Y bueno, pues los estatutos en sí los considera que son ajustados a derecho, que no hay base para pedir esa nulidad y bueno, pues ahí se queda el debate, pero no entran en si es legal o no la actividad o si se tiene que legalizar o no, ahí no entra. Hombre, te digo, Leandro, este es es la posición de siempre en cuanto a la prostitución, ¿no? Que bueno, pues aquí como se ha visto en el vídeo, las prostitutas lo que piden es un poco de garantía en cuanto a sus derechos y en cuanto incluso a su integridad, ¿no? y en cuanto a ese abuso de derecho por parte de empresarios. Y por el otro lado, pues están pues las plataformas feministas de ayuda a la mujer, en la cual se dice que justamente la prostitución pues está explotando a esas mujeres, en muchísimos casos en contra de su voluntad, y que entonces pues se tiene que luchar contra esta actividad, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, en principio los estatutos no se ha conseguido anularlo. Bueno, pues a esta hora de la mañana yo creo que va a ser habitual escuchar algo así como esto. Y además vamos a, yo creo que entre todo lo que hablemos cada semana, Alicia, en este espacio de actualidad jurídica, no va a estar mal, independientemente de los temas que tratemos, siempre dedicar aplausos a o abucheos a, ¿vale? Hoy, por ejemplo, nuestros abucheos son para CaixaBank, que es condenada a pagar 12.000 euros por no informar del código de buenas prácticas a unos clientes. Esto es tremendo, que tengamos que hablar de esto toda la semana. Esto no es nuevo, siempre ha existido, pero tal y como está la situación ahora, y más duro es el golpe, ¿no?, para el ciudadano. Sí, Leandro. Yo la verdad que cuando traigo todas las semanas noticias intento no traer demasiadas del tema bancario, pero se me va. No, pero es que son interesantes. Sí. Son muy interesantes porque, bueno, a mí me están bombardeando a correos y a mensajes de que ya tengo mi dinero. Pero mira, una cosa que el otro día estábamos hablando en la tertulia, Alicia, y un día a lo mejor podemos hablarlo contigo. ¿Dónde está la protección de datos? No paran de llamarnos durante todo el día, que si Iberdrola, yo, pero mira, que el alumno está a mi nombre, de RACE, si ni siquiera tengo carnet de conducir. Es impresionante. Sí. Increíble. Sí. No, en este caso, yo la verdad que, siendo sincera, me tira mucho el tema bancario, ¿no? Pero aquí, justamente, digo, ¿lo pongo o no lo pongo? Porque siempre traemos algo del tema bancario. Pero como me parece tan interesante la noticia, digo, la voy a poner porque esas cosas hay que decirlas y hay que lanzarlas al vuelo, y aquí desde la oportunidad que me das todas las semanas, pues hay que, porque se avecinan tiempos duros, y entonces pues darle un tirón de oreja a las entidades bancarias, porque esto también le puede pasar a cualquiera. Lo comento. El juzgado de primera instancia número 7 de Córdoba condena a CaixaBank a pagar 12.000 euros a un matrimonio que estaba en riesgo de exclusión social por no informar de la existencia de un código de buenas prácticas, ¿no?, cuando anunciaron que ellos no podían pagar la hipoteca. O sea, me parece una barbaridad, te digo. Este matrimonio, la verdad que estaba en una situación precaria económicamente, y una y otra vez van al banco a decirle que no pueden pagar el préstamo hipotecario, la hipoteca, ¿no? ¿Cuál es la solución que le da CaixaBank, Leandro? Porque va a sorprenderte muchísimo, ¿no? Sí. CaixaBank le dice que la única solución que tiene es vender la vivienda a una filial que tiene la entidad bancaria. O sea, quede todo en casa, ¿no? Que quede todo en casa, justamente, que la casa quede en casa. Pues a esa entidad bancaria. Y que esa entidad bancaria le daría el alquiler social de esa casa, de la misma casa donde están viviendo, que se la darían en régimen de alquiler social. Pero ahí no acaba todo. Y aparte, tenían que solicitar un préstamo personal con CaixaBank. Uh-huh. O sea, le dan el alquiler social, pero no solo el alquiler social, sino los obligan a firmar un préstamo personal que tienen que pagar, como todo el mundo sabe, todos los meses, pero es que no le dan el dinero, Leandro. O sea, le conceden un préstamo personal que tienen que pagar, pero no. ¿Cómo es la compensación entonces? Pues gracias a suscribir ese préstamo personal, le dan el alquiler social. O sea, tienen que pagar por el alquiler social y aparte, digamos, le suben más pidiendo un préstamo personal que nunca le dan el capital. Madre. Pero tiene que pagarlo. O sea, es que por eso es una trampa, ¿no? Claro, de subir el alquiler social, pero tú estás pagando un préstamo personal que nunca te han dado a ti el capital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues al final el juzgado de primera instancia de Córdoba, número 7 de Córdoba, dice pues que CaixaBank le tiene que pagar esos 12.000, se anula ese préstamo personal porque realmente no le dan capital ninguno, es un préstamo inexistente, pero para devolverlo sí, hay que pagar. Pero no le dan el capital, es una manera de subir ese alquiler social. Y encima, pues date cuenta que este código de buenas prácticas, Leandro, se acogen los bancos si les da la gana, o sea, no es obligatorio. Ahora, el banco que se acoja lo tiene que aplicar. Y CaixaBank era uno de los que se ha acogido a este código de buenas prácticas, que eso le el código este de buenas prácticas, lo que le dan a la gente que no puede pagar la hipoteca o cualquier otro préstamo, le dan la posibilidad de reunificar, de quitarle, de hacerles quita, tal, o sea, le dan otras opciones. Bueno, pues CaixaBank no solo no le informó de nada, que aquí el juzgado lo que dice que no vale con una información general que tú tengas y tal, sino que es el banco el que te la tiene que dar. No solo no le informó, sino que encima se queda, les dice que vendan la casa a una filial suya, que encima le ponen el alquiler social y que encima le dan un préstamo personal que es inexistente en cuanto al capital, pero no en cuanto a la cuota que tienen que pagar. O sea, es que es una barbaridad, Leandro. Es una barbaridad y eso pasa aquí en España y pasa con una entidad bancaria. Es increíble. Y encima, Alicia CaixaBank, que CaixaBank ahora mismo es como la más potente. Se hablaba incluso por encima del Santander, ¿no? A la hora de haber comprado Bankia y todo esto, ¿no? Vamos a ver cómo queda, porque sabes que Bankia tampoco tiene ahí, pero es que fíjate qué barbaridad. Es una barbaridad, Leandro. Una verdadera barbaridad. Bueno, vamos a continuar a esta hora de la mañana con más asuntos, porque, bueno, y además yo recuerdo que los oyentes que quieran participar con nosotros ya saben que pueden enviar su WhatsApp al 638-927-433. Alicia Martín, vamos a hablar de otra noticia. Les hablamos en este caso de una nueva directiva que obligará a las empresas a desvelar el salario antes de las entrevistas con sus candidatos. Ayer hablaba en casa porque además tarde, digo, mira, mañana vamos a hablar con Alicia de esto. Yo entiendo que lo típico que te sientas como para trabajar y tal y no te dicen y llegas a casa y dices y nada, el horario, no sé cuánto, tal, esto, lo otro, verano, tal, y ¿cuánto es el sueldo? No, ya me dirá. Exactamente. ¿No? O incluso vas a la entrevista y nadie y vas a una entrevista que a lo mejor ni siquiera te interesa el sueldo, ¿sabes? Y entonces obligan pues a las empresas a que lo digan antes, Leandro. Pues mira, para que nuestros oyentes lo entiendan mejor, vamos a trasladarles el audio, ¿no? De apenas un minuto, pues en este caso, de una situación algo similar a la que estamos hablando. Sí, adelante. O por lo menos educado el hombre. Hola, buenos días. Soy Marta Gómez. Me citó usted a las 10. Sí, claro, siéntese. Soy Santiago Márquez. ¿Me deja su currículo? Sí, encantada, señor Márquez. Le he traído dos copias, los certificados de estudios y de las empresas donde he trabajado. ¿Está usted trabajando actualmente, por lo que veo? Sí, pero voy a cambiar de residencia por motivos personales y quiero aprovechar el cambio para buscar algo que se adapte más a mi perfil. ¿Qué quiere decir con que se adapte más a mi perfil? Pues como verá, soy técnico superior en producción de madera y mueble y quiero buscar algo en el sector, porque a veces, por cuestiones de la vida, tenemos que elegir caminos laborales distintos. ¿Todo lo que usted describe en su currículo es correcto? Sí, está todo acreditado, aunque si necesita más documentación solo tiene que pedirla, ¿eh? Es que vemos muchos currículos inflados con títulos que luego no pueden acreditarse. Ya, me imagino que la necesidad de encontrar trabajo puede llevar a confusiones, pero no es mi caso. Todo es absolutamente cierto y todo está debidamente acreditado. Bueno, pues tengo que pedirle más información complementaria, si no le importa. Sin problema, estoy a su disposición. Pues mire, Impresionante. ¿Era un poco más, Alicia? No, no, era eso. Era eso, exacto, ¿no? Sí, es un ejemplo de cómo hacer bien una entrevista de trabajo. Ahí de cinta. Sí, pero la parte de él no me hizo mucha gracia a mí, ¿no? Porque, bueno, las hay peores, ¿eh? Madre mía. Sí, pues fíjate, yo, Leandro, que durante mucho tiempo también trabajo como técnico superior en empleo, ¿no? Hacíamos simulaciones nosotros de entrevistas de trabajo, que era lo que tenías que decir, lo que no, porque hay gente que de verdad que hace muy malas entrevistas de trabajo, o incluso estas entrevistas de trabajo que ahora se hacen mucho en empresas grandes, ¿no? Que son entrevistas grupales, pues hay que saber uno, hay que prepararse las entrevistas de trabajo. Pero ya aparte de eso, pues aquí lo que quiere decir esta noticia, ¿no?, es que ahora mismo todavía no se está aplicando, pero la Comisión Europea lo que ha presentado es una propuesta legislativa sobre la transparencia retributiva, ¿no? Y realmente esa propuesta es esta, ¿no? El que obliga a los empleadores a informar previamente, o sea, antes de la entrevista de desempleo, de lo que tú vas a ganar. Uh-huh. Y eso es muy importante porque muchas veces vas a ciega. Yo no sé si tú habrás hecho muchas entrevistas de trabajo, yo sí me ha tocado, por suerte o por desgracia, porque esto es como todo, esto es entrenar, ¿no? Es practicar y unas veces te sale bien, otras veces mal, pero hay que... ¿Has hecho alguna? No, la verdad que no. Qué suerte. Nunca qué suerte. Me ha tocado, no. Pues la gente... ¿Te refieres a hacerla yo a alguien? No, que te las hagan, yo... Sí, a mí sí, pero bueno, hace un montón de años. Sí. Hace un montón de años. Mira, eres afortunado. Pero sí, no. Sí, hace un montón de años y no era en radio, porque sí es verdad que en el tema de radio tele, pues la verdad que esta isla chica y antes sabes cómo era esto, que hoy estabas aquí, mañana estabas en otro lado, pues no era necesario, ¿no? Sino prácticamente, venga, me hace falta uno. Y ya está, ¿no? Claro. No era así. Pero sí estuve en su momento en entrevistas, pero no me topaba con esto. A mí me decían cuánto iba a cobrar y toda esta historia, ¿sabes? Antes, o sea, a lo mejor te plantas en la entrevista y te lo dicen. Pero aquí la cosa es que te lo digan antes. Antes, en el mismo anuncio, oye, ¿cuántas horas, cuánto tal, cuánto se va a cobrar? Porque hay mucha gente que va y va un poco a ciegas, ¿no? De decir, pues no sé yo cuánto pagarán en esto. Y por la desesperación a veces te vas a tu casa y dices, bueno, ya tengo trabajo, ¿no? Y de repente no te enteras de lo que vas a cobrar hasta el primer sueldo, ¿sabes? Sí. O preguntándole a la gente, o es una incertidumbre. Sí. Pero yo te digo, tanto las he hecho como me la han hecho, ¿no? Y realmente yo he hecho muchísimas entrevistas y cada uno de su padre y de su madre, como se suele decir. Cuanto más habla el empleador es porque sabes que tiene menos experiencia. O sea, el empleador que habla mucho es porque pocas entrevistas de trabajo ha hecho y normalmente los profesionales, los que vienen de recursos humanos y tal, los que están justo para hacer esas entrevistas formados, son los que mejor te hacen las entrevistas y los que tiran más a que hables tú en vez de ellos, ¿no? O sea, que es una buena pista para la gente y para saber el tema de las entrevistas. Las entrevistas hay que preparárselas, hay que coger información de la empresa, dónde va, y hay que prepararse por las posibles preguntas y enganchar, vincular tu currículum con lo que están buscando, ¿no? Hay que buscar esa conexión. Bueno, pues para no liarme, que se me va, me voy por otro derrotero, le dan a esta propuesta, le dan pues a los Estados miembros de en este caso le dan para que se puedan incorporar a esta directiva 2 años, Leandro, para que se puedan adaptar y para que se obligue a las empresas a decir cuánto se va a cobrar antes de ir a la entrevista. Yo creo que eso está muy bien y más cosas se deberían hacer en torno a eso, porque ya sabes que hay muchos abusos en cuanto a entrevistas de trabajo, en cuanto a los trabajos. Uno no sabe bien, como tú dices, hasta que no está dentro no sabe bien las condiciones y debería ser de transparencia absoluta. Nos llega un mensaje, Alicia, antes de continuar. Buenos días. Lo peor es cuando te dicen cobras tanto y luego no llegas a ese cuento. Pensaba mucho en mi época. Ahora me imagino que será peor. Claro. Ahora, pues, encima el tema este de que te dicen, no, te tienes que hacer autónomo. ¿Y cómo que me tengo que hacer autónomo? ¿y cuánto voy a cobrar? Pero entonces no cobro, tal. La verdad que, o incluso cuando te dicen el bruto, tú te lo haces en tu cabeza el neto, no especifican, o no te están diciendo bien cuáles son las condiciones y resulta que trabajas fines de semana. Todas esas cosas hay que preguntarlas, no hay que tener miedo a preguntarlo. Bueno, pues, Alicia, mira, Alicia. A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, a ritmo de los motores, por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Ahora te digo. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. Ah, que sí es peligrosa. Y la red. Bueno, pelita de Huelva, qué recuerdo, porque en mi familia, ¿no? Los cumpleaños sí ponemos parchís y tal, pero el cumpleaños feliz de Pelita de Huelva es algo. Sí, tiramos más por lo de siempre. Bueno, ¿por qué se le ha ocurrido al equipazo de abogadas Lancelot poner a Pelita de Huelva con amigo conductor? Pues fíjense. Porque una empresa utiliza Facebook para despedir a un trabajador que se fotografió mientras conducía. Para que veas que... Está como estoy aquí currando, ¿no? Exacto, sí. Se hace una fotografía, la sube al Facebook y mira lo que le trajo, ¿no? Para que después digan, Leandro, que el derecho no es divertido y las noticias jurídicas no son divertidas. Yo creo que aquí lo pasamos un buen rato, que espero que la gente se pase un buen rato también y sobre todo que se informe, ¿no? No tiene por qué ser esto aburrido. Mira, esta noticia salta en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. A mí me gusta decir de dónde viene, ¿no? Para que la gente pues vea que recogemos noticias de toda España, ¿no? Aquí, en esa sentencia del 15 de marzo del 2021, o sea, que estamos hablando de noticias que son ahora de plena actualidad, la empresa dice que no vulnera la intimidad del trabajador, en este caso camionero, por eso el tema del conductor, ¿no?, que es despedido disciplinariamente por hacerse una fotografía mientras conducía en el tiempo del trabajo y lo publica en el Facebook, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa aquí, ¿no? Pues aquí lo que pasa es que la empresa inicia ese expediente disciplinario contra el trabajador y dice literalmente ese expediente. Lo voy a leer porque es curioso. Te dice, la empresa ha podido tener conocimiento a través del responsable del área encargado de los servicios de nuestro cliente Mercadona, o sea, de Mercadona, que el día 1 de marzo de 2020 hizo usted una publicación en la red social Facebook en la que se puede observar que se encuentra usted circulando con el vehículo Scania que se le facilita por la empresa a las 8:31 horas de la mañana a una velocidad cercana a 90 kilómetros por hora y según se aprecia la aguja del velocímetro, o sea, se ve que se veía en la fotografía, estando en esa situación toma usted una fotografía del volante y del panel posterior. A esta publicación acompaña a ustedes el siguiente comentario. A por la conquista de Asturias. Empezamos el domingo con alegría. Entonces, el problema no está en la foto en sí, sino a qué velocidad iba. Claro, ¿no? Y se lo hace mientras trabaja y encima el cliente, que es Mercadona, el que le van a llevar, lo ve esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el trabajador? Pues bueno, que es el derecho a su intimidad el poner esa fotografía en Facebook, fíjate. Entonces, aquí lo que responde en el juicio, pues que esas imágenes, pues relativas a la vida privada del trabajador, pues no está dentro de esa intimidad, ¿no? Que se hace en hora de trabajo mientras que se realiza la actividad laboral. Esto es lo que considera la sala, que al final, pues mira, ven que el despido es procedente y entonces, pues bueno, por esta fotografía le cuesta que también hay que tener hay que tener, vamos, poca responsabilidad de hacérselo cuando tu actividad es esa. O sea, cualquiera de nosotros, pues es una imprudencia y temeraria y que puede traer resultados fatales el hacértela mientras conduces. Pues imagínate una persona que se dedica a esta, que lleva un camión. Pues una, pero es que encima coge, lo sube y se sorprende de que lo despidan, Leandro. Bueno, pues vamos a ir ya casi despidiéndonos, ¿no? Poniendo el punto y final a nuestro espacio en el día de hoy, en Actualidad Jurídica, con Alicia Martín Borreguero, ya saben, cada viernes a partir de las 10 de la mañana, una cosita así, tenemos siempre en nuestro espacio, y agradecemos a todos nuestros oyentes. Bueno, para casi ya ir despidiendo, Alicia Martín Borreguero, vamos a... bueno, pues no hay manera de que nos saltara aquí lo que teníamos preparado, si ahora tenemos más suerte. Ahora. A ver, espérate, a ver. Ahí, teníamos una señora que estaba muy guapa, que le soltaba un bofetón al marido, pero no sonó. Son una música estas de tira para allá que... Bueno, lo que queríamos poner era el sonido de una bofetada porque Alicia Martín, cuéntanos, un tribunal prohíbe a un padre acercarse a su hija durante 9 meses por abofetearla. Pues la noticia, ya te digo, es de hace unos días que saltó. No está, o sea, ya cuando lees la noticia al principio llama la atención y dices, Dios mío, por abofetearla, que 9 meses, que vayan a juicio y demás. Sí, que no es mucho y tal, ¿no? Claro, y es lo que te digo, pero hay que ver la noticia. Es del juzgado de lo penal número 13 de Vigo, de lo penal, uh-huh. Y prohíbe aproximarse, pues eso, durante los próximos 9 meses a su hija de 16 años, tras abofetearla, y es que aquí es donde está también, y le crea con esa bofetada una contusión nasal, o sea, imagínate cómo tiene que ser. Madre mía. Y de la hija de 16 años. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues resulta que no tenían trato padre con la menor, ¿no? No tenían, llevaban un tiempo con que no tenían trato. No se dice, uh-huh, en la noticia exactamente por qué, pero bueno, que no tenían mucha o casi ninguna relación, ¿no? La hija llama al padre porque le tiene que firmar como unos papeles académicos, algo relacionado con los estudios. Y el padre, que estaba en el coche, le dice que se siente y que para que hablara con él, y ella se negó a entrar en el coche. Uh-huh. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues el padre se niega a firmar los papeles, ya cuando la chica va a coger los papeles del coche, pues lo tenía en la mano y mete, pues digamos, la mitad del cuerpo en el coche para cogerle los papeles, el padre le pega la bofetada y hasta tal punto que le crea una contusión nasal. Bueno, pues al final pues le condenan a eso, a 3 meses de prisión, Leandro, que me imagino que no los cumple, pero no lo especifica la noticia, 3 meses de prisión, 9 meses de alejamiento de la menor y privación de la tenencia de armas durante 1 año. No sé exactamente, no sé si es que tendría ese permiso de armas, me imagino, por la profesión. Sí, ¿no? Que si hizo eso con un bofetón, pues a lo mejor teniendo el arma igual se le puede cruzar, claro, los cables. Y por eso... Entonces esa es la noticia, que la verdad que llama mucho la atención, ¿no?, el titular, y bueno, pues queríamos desarrollarla un poco, cuidadito con lo que se hace, porque todo tiene consecuencias, ¿no? Y ya te digo, ya no es la época de antes, que dices, bueno, una bofetada a tiempo, tal, hay que mirar bien las cosas, ya vamos afortunadamente evolucionando en la forma de educar a los hijos y se pueden hacer muchas cosas de diferente manera a lo que se hacía antes. Hay que tener mucho cuidado. Pues sí. Pues hasta aquí, Leandro, tenemos las noticias, que mira que esta semana había, ¿eh? Te he traído lo más interesante que había por aquí. Bueno, pues Alicia Martín, de nuevo volveremos a estar junto a ti la próxima semana, el próximo viernes. Ya hemos empezado junio y como ya nosotros también aprovechamos y nos despedimos en esta jornada, fin de semana bueno. Algún chipi chipi, no se asusten, porque eso apunta, lo leí además esta mañana y lo informábamos, que la próxima semana va a venir el primer episodio de altas temperaturas con más de 30 grados. Vamos, que va a estar muy bien porque los que tenemos la suerte de terminar a mediodía, pues nos podemos ir a la playa después. Qué ganas, qué como ganas. Ahora las tardes son más largas. y como ya podemos estar más de las 6 en la playa, ¿sabes? Da igual sí. Que haya socorrista, que no haya socorrista. Pasado todo este tiempo, ya tú ya empiezas a decir, pero qué babieca fuimos el año pasado, ¿no? Haciendo. Claro, pero bueno, hay que con precaución todavía, porque la gente se pone las vacunas. Yo ya me he puesto una, Leandro. Mira, no tardaremos mucho en que tú vengas aquí a hablarme de que una vecina denunció a la otra porque puso la lavadora, porque no sé qué, amigo, y todas esas cosas. No tardarás mucho en traerme noticias como esas, porque al final nos han dicho, puedes salir a la calle a esta hora, a hacer deporte puedes ir a esta, y ahora ya... A ponerle la lavadora. A la hora poner la lavadora. Y a planchar. Solo faltaba que dijeran... estas cosas se hacen a esta hora y estas no puedes hacerle a la hora porque molestas al vecino. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Al paso que vamos, ya nada, ya estamos bajo el mandato de un gobierno muy bien organizado. Bueno, te digo, como están las cosas políticamente, habrá que ver. Tú no opines, ¿eh? habrá que ver. Alicia Martín, muchas gracias. Venga, pues un placer, Leandro. Un abrazo para todo y buen fin de semana.